¿Esto qué suena? ¿Qué es? Ajá. Love is like oxygen. Sí, puse la versión larga. Y sabes, después de tanto tiempo me acordé como, mira esta canción nueva. Y claro. Y dije, no, tiene un tiempito. Y tiene su tiempito, sonó, sí. Pero sonó muy chévere, sonó muy chévere. Estas son mañanas de la X103.9. ¿Qué músico le gustaría revivir? Es nuestra pregunta del día de hoy en arroba la X más música. Son las 10 de la mañana, 5 minutos. Solo subiéndote una Ford Ranger, ¿entiendes? Porque es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala hoy con bono de retoma de 20 millones. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Camilo Peggy está en las mañanas, arroba la X más música es nuestro handle, nuestra arroba en diferentes lugares, en Threads, en TikTok, estamos también en X, y la pregunta del día de hoy es, ¿a qué músico reviviría? ¿Qué ha dicho la gente, Cami? Sandra dice que reviviría a Michael Jackson y a Vichy. Uh-huh. Camilo Villalba dice Prince, su talento era increíble. Sharon Sombrero dice George Michael, ahí está. Ah, mira, ¿no? Muy bien. Y David Ramírez dice a Notorious B.I.G., oh. Ya que Diri anda soñando tanto por estos días, dice. Y a Adam Jock también, para ver a los Beastie Boys. Chévere. Bueno. ¿Dice la gente? Y Uribe DJ está en las mañanas de la X139. Bienvenido a este paraíso, señor. Buenos días. Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo ha estado todo? Todo muy bien. Todo muy bien. ¿Cómo estuvo su 1-5? Chévere, ayer estuvo sabroso. Me lo gocé. Sí, siempre me gozo ese espacio. Y además... ayer la gente sí que pidió canciones. Hay una foto linda de él. Esa foto la tomó Cata Blanco, que se ha convertido en una gran fotógrafa, debo decirlo. Una gran fotógrafa de artistas. Claro, muy bien. Hay que ver las fotos de Andrés Salazar, de Dayana Rodríguez, próximamente de Camila. A mí me tomó una fotaza ayer y la posteamos. Buena foto, sí. Te echaron los perros, yo vi. ¿Ah, sí? Sí, lo borró. Aparecieron las Super Test. ¿Las qué? De Uribe. Las Super Test. Las Super Test. Terriblonas, sí. Bendito dejamos las super terriblonas. ¿Se acuerdan que se terrible esas terriblonas? Y de hecho en esa misma foto el día de hoy, aprovechen esa misma foto el día de hoy y sigan pidiendo canciones para que hoy sigamos con la dinámica de ayer, que estuvo bien divertida con las canciones de los oyentes. Entonces en la X más música y van a encontrar una foto de este terriblón poniendo muy discos. Bien, muy bien. Poniendo discos. Me encanta. Y ahí debajo en los comentarios dejen canciones para la tarde de hoy. Ahí está la autopromo. Bien. Cuñita. 1-5 hoy desde la 1 de la tarde con Uribe DJ y sus canciones favoritas. Vaya listando el repertorio de canciones que quiere pedirle a Uribe DJ en la tarde de hoy. Cuando regresemos vamos a hablar con Camila y con Uribe de alimentación. Saludable y no saludable, cosas que aparecen en las películas de las que nos antojamos y cosas que no deberíamos comer, pero que a veces toca porque no hay más de otras. Eso será en instantes aquí mañana de la X103.9. Esta es la segunda canción más importante del género conocido y bautizado por TikTokers en el mundo entero durante los últimos 2 meses como el Millennial Core. Sí, ya entiendo el lugar. Best Day of My Life, un momento de la música en el que todo era felicidad, Dirty. Pero no, no era cierto. No, sí, estábamos hablando internamente con Andrés que nos lo perdimos sin falta. Sin falta, se perdieron sin falta de eso, sí, ustedes, par de radiónicos. Ay. Creo que es... No, pero sonó... Es la única canción de American Authors, ¿no? Importante, no tuvieron nada más. One Hit Wonder. Puede ser. Pues no sé. Millennial Core. Aquel momento en que la música alternativa y la felicidad se conectaron por primera vez, ya que... nunca habían tenido nada en común. Oye, tengo pregunta. ¿Por el lado del indie, los campesinos serían felices? Yo pensaría que sí. Pues con ese nombre. Quiérelos. Ellos vinieron. Banda tan maluca, los campesinos, dirte. ¿Qué banda tan maluca? No, porque te hacía bailar. Era feliz. No. Eso es como cuando se puso de moda. ¿Cómo era que llamaba? El gitanillo ese. ¿Cuál? ¿Cuál gitanillo? ¿Cuál de todos? ¿El de la barba? ¿De Vendra? No, ¿de Vendra? De Vendra es un manadito esotérico. ¿José González? González, mis respetos. Sí, aunque ese, yo fui a verlo en el Julio Mario Santo Domingo y me dormí. La me dormí voz viendo de a José González. Y lo adoro, pues, pero no. Definitivamente sí, creo no. Creo que es el que te dice Andrés. ¿Juan Cirerol? ¿Cuál? Juan Cirerol. Juan Cirerol, no, ese sí es mucho insoportable. Ese es otro invento de Philip Siegenthaler, nos lo quiso meter hasta por... Los ojos. No, ¿cómo era que llamaba? Alejo. Ay, pero uno que estuvo ennoviado con... No sé. ¿Con quién? Eso me encanta. ¿Quién sigue? Continúa. Ponle un pincel. Gogol Bordelo. Ah, ya, los que... Sí. Ellos vinieron, no, yo estuve en ese concierto, en el centro, ¿te acuerdas? Siempre que yo oía Gogol Bordelo me sonaba como un vampiro. ¿Sí? Era una iba a salir un vampiro de la oscuridad, se llamaba el Conde Gogol Bordelo. ellos se presentaron en el centro, creo que fue, sí, en el metro. Sí. No, pues es que ¿dónde más? Y eso fue un parrandón. Y era gente tóxica. Sí. Pero todo el mundo era tóxico. Sí. Sí. Todos bailan salsita. ¿Por qué salsita? Dices eso, no. ¿Por qué tengo la impresión de que ¿sí? todos los que sí. fueron a Gogol Bordelo qué cuidado. Tienen su relevo generacional ¿con? En los que fueron a Carolina durante este fin de semana? No, para nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se los juro que sí. No, señor. Andrés estuvo en Carolina durante este fin de semana. Durante, sí. Y Andrés era fan de Gogol Bordelo. Luego todo no, le encaja. Por eso Bordelo. Digo, ahí no. No, ya no le gusta porque ya se quedó con Carolina. No, en serio que ya... No, tenía gente alrededor... Que amaba. Sí. Que amaba y era tóxica, que amaba a Gogol Bordelo. ¿Qué hace que alguien alrededor sea tóxico? ¿Cómo lo identificas, Andrés? A mí me gustaba, cuidado. Como ¿yo era que, tóxica? No. ¿Soy tóxica? Andrés, no eras tóxica, estabas en ese hay toxicidad. Límite, pero te juntabas tenemos toxicidad. En esta mesa hay toxicidad. La tenemos... pero la tenemos controladita. Exacto, y además... La medidita. Y uno pudo haber sido y aprendido de sus errores. Éramos más tóxicos. Sí. Ya no tanto. Es como la barba de Alejandro, estupidita. Estupidita. Pero... Esta fue una gran fiesta, que fueron los mismos que fueron a... Uribe, pero yo, usted, en vez de atacarme la barba... No, para nada, no, yo no ataco... No, es tu decisión, es tu cuerpo, tu decisión, Alejandro. Vea, pero usted darme tips, más bien, usted tiene una barba pulada, usted... Ah, bueno, sí, usted debería ayudarme más bien. ¿Tú qué te echas? Usted que es, usted debería ser amigo y ayudar. No, yo soy amigo y ayudar, pues mi ayuda es decirle afeites esa vaina. ¿Y tú qué te echas? Ay, no, porque son así. Qué pecado. No, pero igual de todas formas lo van a hacer afeitarse. Ya sí, está claro. Alguien me escribió, Marcela Mondragón me escribió, me dice, déjate bigote, con eso le das gusto a los dos, jajaja. Ja, ja. Sí. Si no me hagas caso, ja, está ja, terrible. San Valentín, jajaja. Ja, ja. Es que está no terrible el bigote. Ay, no. ¿Tú qué te echas para nutrir tu barba? Yo tengo una crema. Una skincare routine. No, en es Mañanas tan complicado. De la X, skincare, con Uribe DJ. Productos, no es tan complicado, solo debe, y no todos los días, como... Dos veces a la semana tengo como un aceitico, una locioncita, una cremita. Sí. Que es más como para irritar, como para que no se irrite la piel debajo del pelo. No te pique. Correcto. Y funciona bastante bien, ¿sabes? ¿Y es bastante de cacao? Bien. No, realmente no sé qué tiene, pero es... de hecho, les voy a decir, entré a ese producto gracias... a un regalo que me dieron aquí en la empresa hace unos años. Sí, ha sido efectivo porque también entró. Que no me acuerdo de qué marca era, pero muy sí. bueno. ¿Puedo decirlo? Y dentro de una, como una anchetica o algo sí. que me dieron aquí mismo digo, en la empresa. Natura. Natura okay. debe ser. Es bueno. Muy bien. Y... Tengo una pregunta. Y ahí venía esa cremita para la barba y dije, ve, voy sí. a echar un... Y vea, me quedó gustando. Bien. Tengo una pregunta. Antes de que hablemos de comida okay. y alimentación saludable con Uribe DJ y con Camilo Peggy. Okay. Que trajo galletas dulces. Cuando usted le empezó a salir barba, ¿usted se ilusionó? No, yo la verdad decir, yo pero creo. ¿Cómo así? Explique. Sí, yo recuerdo. Hombre. Porque cuando a mí me empezó a salir barba ahorita hace como tres semanas. Se ilusionó, claro. Me ilusioné, voy a verme no más hombre. No te cortes eso, no te lo cortes, déjate, no vas a... No, no vas a quitar algo estético, es algo que representa para ti moralmente, el espíritu se fortalece con el no, la Dayana, barba estupidita. No, vas a ver, de pronto le cae mal a alguien de una marca o alguna cosa y tiene un negocito por ahí. Pero no, es que además se ha entendido que si quiere que le salga bien, tiene que quitársela más seguido. ¿Sí? Claro. Ah, ese es el secreto, pero eso era lo que toda? Le estaba preguntando a Uribe. Dime, gracias. ¿Quitársela toda? Claro. Tiene que afeitarse preferiblemente con rasuradora. Rasuradora manual. Ajá. O sea, sí. ¿Pero tipo cuchilla? Hacia arriba. A ras, con cuchilla, correcto. Con cuchilla, o sea, primero se lo baja con la maquinita lo más que pueda y luego bájesela a ras de la piel con la máquina de afeitar, sí. Con la cuchilla. Okay. Y dele un tiempito. Ahí está. Y cuando le vuelva a salir, vuelve. Y hágale tan. Lo que pasa es que lo veo complicado en los lugares donde... Porque está claro, la figura del candado en usted está clara. Ahí tiene pelo. Ahí hay con qué trabajar. Pero a los lados no hay. No hay con qué trabajar. Puede intentar pasarse la cuchilla, así no tenga pelo, sí. Por ahí a ver si de pronto le sale. Ay, no. Que también se llama como minoxidil, una vaina así que se... No, pero no recetemos, no mediquemos aquí. No, ahora no. Se vuelven nada. No, aquí. Le salen hojas. Sí, como el señor este de la India. No, quita eso, que horrible, inmundo, el récord no. Por ser el hombre más peludo del mundo. No, así que Andrés manda esas vainas. Parece un lobo, un lobito. Yo no sé, Andrés, ¿por qué le encanta? Y ahí se me está untando un aceite, me mandó eso y yo no sabía, y me dañó, Andrés, cochino. Pero de nuevo, mi pregunta, yo ayer le hice una pregunta que la respuesta me inquietó, Alejandro, y es, sí, señor. ¿Se siente cómodo con esa barba? Y usted me dijo, no realmente. Y digo, entonces, no, ¿qué demonios está haciendo? ¿Se siente más hombre? Sí, claro. No, pero Camila Bustamante me escribió hace un rato, desde la época hipster le metieron algunos hombres la idea en la cabeza de que la barba los hace ver masculinos, pero es falso. La masculinidad de antes planteaba a los hombres bien afeitados como un rasgo súper masculino. Además, se ven más limpios y presentables. No es algo que se le vea bien a todo el mundo. Es verdad. Bueno, le ve bien a todo el mundo. Por ejemplo, yo le pregunto a Dayana y a Camila. Les pregunto, Henry Cavill, ¿con barba o sin barba se ve mejor? Uy, no me digan que las dos, escojan una. Sin ropa. Si no le vamos a poner seriedad. Perdón, a este tema tan importante. Es que Henry Cavill, no me pidas otra cosa. No. Vamos a poner una canción. Sí, comida. Y cuando regresemos vamos a hablar de alimentación saludable y no tan saludable con Uribe DJ y Camila Upegui. Aquí en Mañanas de la X y seguimos con Millennial Core. Horrible canción. Aquí está The Lumineers con Oh Hey. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. Y cerrando nuestro segmento de grandes canciones de Millennial Core de todos los tiempos, una de las reinas del Millennial Core se llama Counting Stars de One Republic. La tendencia del pop y el indie de conectarse y desear un mundo mejor que estuvo presente entre nosotros por ahí entre 2012 y 2016, y que hoy en día es vista con recelo por la comunidad de audiófilos y melómanos del mundo entero. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Acaba de salir corto producido, dirigido por Spike Jonze. Sí. Protagonizado por... Por Pedrito Pascal. Ese lo estábamos protagonizado viendo por Pedro Pascal. Hay una tusa ahí. Ok. Ahí les digo. Sí, está le quedó bonito. ¿Pedrito Pascal está entusado? Uy, pero un dolor profundo. El comercial o el cortometraje comercial arranca con una despedida en un café que se nota dolorosa, ¿no? Una terminada como de una relación. Qué frío. Pero que luego, gracias a la música en los oídos... Claro. Todo pasa. Es un comercial de los AirPods. De los AirPods 4, sí, de Apple. AirPods 4, con cancelación activa de ruido. Ya hablaremos de eso en instantes, pero antes... Bueno, Pedro baila en el comercial también. Ay, lo amo mucho, me caso con él mil veces, ya, sin pensarlo, ni dudarlo, más que con Henry Cavill, te digo. Muy colorido, muy bien realizado, este Spike Jonze. Sí, que es como muy macho también, ¿no? Pero querido, chévere. Estoy hablando de producción audiovisual, ¿no? ¿Perdón, qué? ¿Señor? ¿Ah? Ayer estaba con Bad Bunny. ¿Pedro Pascal? Sí, ayer llegó a los iHeart Music Awards con Bad Bunny, ¿no? Ay, qué lindo, sí. Bueno. Gracias. Bueno, hablemos de comida. Está bien. Y, oiga, les tengo una invitación el jueves. No sé si puedan organizar sus agendas. Miren a ver. Apretado. Pues de hecho ya tenemos una invitación como a las 11. Tenemos reunioncita. Por eso. Por eso, la invitación es la reunión, pero pues echando... Echando comidita. Ah, eso sí. Rico. Que sea un motivo, siempre. No. Pues esa es como la idea. No sé. Andrés, miren, y yo no si podemos. No. No. Bueno, continuemos con el tema. Hablemos de comida y cine. ¿Ustedes no pueden comer el jueves? Sí, pero... ¿No pueden comer? Reducido. Oh, vaya. ¿En serio? ¿Por qué? Es que tengo solo una horita a la reunión. Ah, es que estamos complicados de agenda. No, la podemos pasar para otro día. Okay. Aunque sí podemos. ¿Y Dayana? ¿Por qué? No le puedo decir. porque no quiero comer. Sigamos. No tengo que hacer vueltas bancarias. Ya lo tratamos internamente. No lo manejamos por el internet. Ventilemos, ventilemos. Bueno, está bien. Bueno, entonces, comidita. Camila. Mire, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando ven televisión, ya sea películas, series, lo que sea, uno como que se empieza a antojar de lo que está viendo. El tiempo. A mí me pasa más que todo, y eso puede ser extraño, con los dibujos animados o con las caricaturas. ¿Te pasa? Me pasa, o sea, por ejemplo, lo que es la Cangreburger de Bob Esponja. Completamente. A ver, okay. Eso me da un hambre de hamburguesa, pero impresionante. Hambre de hamburguesa, es fantástico. Y eso, la comida, digamos, en las series, en la televisión, hace exactamente lo mismo y ha vuelto platos incluso famosos a raíz de eso. A ver. Uno, por ejemplo, que también tiene que ver con los dibujos animados, no sé si ustedes alcanzaron a ver La princesa y el sapo. No. Claro, de Disney. De sí. Disney. ¿Y que había una sopa? No, había como un pastel. Ancas de rana. Son como bagnets, se llaman, pero en realidad son como unos bollitos, como unos buñuelitos. Okay. Con mucha azúcar, ajá. Con mucha azúcar como por arriba, ya. Y eso daba muchas ganas y se volvieron muy famosos. Claro, los bagnets. Los bagnets. Esa es bagnets. ¿Que son como unos churros redondos? Por la sí, es así. Okay. Deliciosos se ven. No los he probado, pero me encantan. Otro, por ejemplo, es el shawarma en Los Vengadores. Aunque no tiene un protagonismo, lo menciona Iron Man en uno en el 2021, perdón, en la película, y luego hay una escena como en los cortos donde todos están comiendo shawarma. ¿Qué es shawarma? El shawarma. Sí, la escena post créditos de esa película que se viralizó mucho. Nadie le paró muchas bolas en las salas de cine, pero luego se viralizó mucho por YouTube esa escena y en redes sociales de todos los Avengers después de la batalla de Nueva York. Sí, sentados en un restaurante de shawarma, ahí echando shawarma sabroso. Uy, delicioso. Cordero. Otro elemento que también se viralizó mucho y se volvió muy popular fue el té por Downton Abbey. Claro. Ahí se ve, de verdad, se ve muy rico y eso obviamente hizo que todo el mundo quisiera y popularizaran pues el té por esta serie. No sé si ustedes han probado los Pop-Tarts. Claro. Sí, claro. Ese sí. Que era como, es una forma de desayunar como bastante mal. Exacto. Ya. Súper dulces. Y que el paquete siempre era metálico. Sí. Ya, sí, me recuerdo, sí. Sí, que se meten a la tostadora de pan. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Y eso se volvió también muy viral por una serie comedia que se llamó Gilmore Girls en el 2000, ¿se acuerdan? ¿Sabes en qué película aparecían también? Pero yo tengo esa fijación y Uri lo sabe. En El Sexto Sentido. Ay, cuando sí. Se abren todos los, ¿te acuerdas? Los muebles de la cocina. Ella sale y encuentra eso y le pregunta al niño, ¿qué estabas buscando? Y son estas galletitas de esa son. ¿Te acuerdas que se las entrega? Sí, sí, sí. Después comen espárragos. Ay, qué rico los espárragos. Me acabo de acordar de una. Si no está en la lista de Camila, les digo ahorita. Bueno. Otra, por ejemplo, que tuve una gran decepción. Me dieron muchas ganas y cuando lo probé dije, ay, no, qué cosa más maluca. ¿Qué? El ratatouille, de ratatouille. Ay, cállate, ¿no te yo nunca he probado. No. Que es una ensalada, ¿no? Sí, vegetales. ¿Ah, vegetales? ¿Sí? Yo pensaba que era una sopa. No, es una ensalada. Ubicados, son unos vegetales. Ubicados de cierta manera. ¿Como un cocido boyacense? No. Pero en francés, Dayana. Ok, es un cocido francés. Le cocid boyacense. De pronto ustedes también se dejaron tentar por las espinacas de Popeye. Ah, no, ahí jamás. Pero se veían buenas. No, estás, A mí me gustan las espinacas y en las ensaladas y todo el rollo, o en sopa. Pero en lata no. Pero a mí nunca me... Popeye nunca me vendió la idea de que las espinacas eran buenas, por más que le diera superpoderes y todo. A mí nunca me vendieron ese cuento. Nunca, ¿verdad? Nunca me lo creí, nunca. extraño, creo que soy el único en el planeta. Yo sí, en cambio, sí caí ahí. Sí, a mí me parecían ricas. Yo caí en que uno se podía hacer más fuerte comiendo espinacas, y probé la espinaca y me supo asqueroso y nunca comí. Sí. Sí. Pero en cambio yo veía a Pilón comiendo hamburguesas y me antojaba. ¿Cuál es la hamburguesa que más nos ha antojado en una película? Ahí voy entonces, el Big Kahuna Burger de Pulp Fiction. Sí, es una buena hamburguesita. Aunque ellos hacen referencia a la Royal with Cheese, era otra conversación dentro del carro, pero en la escena del Ezekiel de 2517, la escena y cuando se come esa Big Kahuna Burger, deli, a uno le dan ganas de irse a comer una hamburguesa de inmediato. Sí. Ellos están desayunando hamburguesas Big Kahuna. Qué delicia. ¡Qué delicia! Sí. Ush. ¿Hay alguna otra hamburguesa que ustedes recuerden en una película? ¿Qué otra? No, un pedazo de carne gigante con naco, con puré y salsas y huevos fritos en Twister. Cuando van a visitar a la tía May. Uy, ese no me acuerdo. Aunt May. ¡Ay, es un pedazo! ¡Qué delicia! Se muestran los huevos fritos en el mismo sartén. Sí, claro. Delicioso. Sí, delicioso. Yo... A mí creo que la comida que más... me antoja cada vez que la veo es la comida que cocinan en Buenos Muchachos de Scorsese. Ya, qué rico. La salsa. Ay, sí. La salsa. La salsa. Ellos, que comienzan a hacer a las 5 de la mañana. No, eso es terrible. La serie italiana Lo Soprano para mí fue un gran dolor de estómago del hambre. ¿Ah, sí? Sí, tenés razón. Claro, yo tenía ganas de comer. Yo comí mucho galletitas porque no podía comerme esos sándwiches que él se comía. Ay, comía helado. Le encantaba el postrecito. Sí. No, él comía... Como la salsa del Padrino, ¿recuerdan? Que es una salsa supremamente roja. Y uy, cuando están esperando a que Sony sale, y ahí es cuando lo matan. Perdón, matan a Sony. Sí, spoiler, 50 años después. Fue antes de... Sí, claro, estaban escondiendo a Michael ahí. Oigan, y la última que es muy actual, Stranger Things. Sí, ¿qué? Los pancakes. Los waffles. Eagles. Waffles. Sí, los waffles Eagles. Sí, curiosidad, ricos. Más que antojo. Pero no lo veía tanto que uno decía, esto tiene que ser buenísimo. Y uno iba a buscarlo a ver y pues normal, tampoco no, era no, una no. cosa... A mí me gusta el pollo en Green Book, que se come... Ah, qué rico, la cajita. Con la mano. En la caja, sí. Uf, cómo sale el juguito del pollo. Uf. El pastrami de When Harry Met Sally. También muy bonito, muy lindo. Uy, sí. Lindo. Es difícil encontrar buen pastrami aquí, ¿no? Alguna vez... Es complicado, aquí yo no puedo encontrar un pastrami que me atrape, que me cautive. Sí. ¡Qué hambre! Sí. ¡Qué con un hambre! Ahora, no. Hasta ahora siempre hablamos feo. De comida. Harold and Kumar go to White Castle. Hamburguesas. Hamburguesas White Castle. Sí. Ahora, el plato más feo en el cine, esa avena podrida en Matrix. Que él cambia todo eso por esa pasta inmunda, mientras el otro está comiendo un filete. Sí. Es como, no, yo me quedo en el mundo esa ficticio papilla. Comiendo rico. Sí. Hablemos ahora de comida no tan saludable. Hombre, toda la que comemos. Claro. Conversemos sobre comidas ultraprocesadas. Uribe DJ, ¿cómo estamos con la ingesta de comidas ultraprocesadas? Cero. Pues no me digas. ¿Cero hamburguesita? Se intenta. No, yo peco de vez en cuando. No, yo entiendo. No puedo decir que no. Pero ¿mortadelita no? Pero no. ¿Jamón no. tampoco? Ningún embutido, no. Eso sí lo quiero. ¿Cero jamoncito? No. Cancelado el pan. Cancelado todos esos embutidos, los cancelados. El cabano está rico. El cabano nunca me ha gustado, ¿sabes? Tampoco, a mí tampoco. Como qué rico el cabano en la pizza. No recibo ninguna cara de esas de alguien tan fan de la changua. No recibo. No, pero ¿por qué nos metimos con la changuita? ¿Quieren tropel? ¿Quieren tropel al aire? Vámonos. Quietos con la changua. ¿Cuántos y de a uno? Estamos hablando de cosas ultraprocesadas, la changua igual, no lo es. No, eso sí es verdad, la changua no es ultraprocesada, la changua de hecho está muy natural, pero volvamos al tema de los ultraprocesados, porque aquí no es tema de gustos, sino de salud. Bueno. Entonces, embutidos... No come nada, queso de embutidos, cabeza. Nada. No, nada de eso. Eso es ni salchichas, ni jamones procesados, de esos que vienen empacados, en tajaditas. Ay, qué rico. Ni las de lonjas de queso. Las de lata. que no saben a nada sino como a químico, pero delicioso. ¿Cuál? Y las salchichas. Las de la tica. Sí, las, sí, las de Viena. Sí, sí, Viena. Las salchichas de Viena. Y hubo un momento en que comí mucho de eso. ¿Muchas salchichas de Viena? Sí, tenía salchichas. Yo tengo recuerdos de cuando la avalancha en Armero, porque yo vivía en Manizales, entonces compraron en la casa puras latas con salchichas de Viena. Claro, claro. Que porque en el caso de que pasará el Ruiz fueran salir. Nos destruyera a todos. Sí. Y te las comiste todas. Galletas y salchichas de Viena. Uy, qué rico. El solo hecho de que la comida en lata sea utilizada para guardar en búnkers para el fin del mundo le dice mucho de cómo está hecha esa comida que está en lata. Pero es muy curioso porque esa es la supuestamente comida que nos va a salvar. Exactamente. Exacto, ¿no? Pues mantener con vida por un tiempo. Pues sea aquí el asunto. A ver. Hablando de eso, precisamente el Washington Post ha publicado un artículo que me pareció muy interesante y quisiera compartir con ustedes sobre cómo, si bien algunas comidas son las mejores opciones, por supuesto, como las frutas, las verduras y demás, uh-huh, a veces la opción más cercana que hay es un snack. Es una comida ultra procesada que tiende a ser alta en sal, en azúcar, en grasas y en aditivos. Uh-huh. Y el Washington Post ha hecho una lista de las opciones más saludables, analizando las etiquetas de nutrición y las listas de ingredientes de docenas de comidas ultra procesadas y empacadas. Hallaron primero que todo que las banderas rojas, las red flags más comunes en las comidas ultra procesadas, contienen altos niveles de sodio, de edulcorantes, de endulzantes químicos también. Así que hay pues que tener mucho cuidado con la ingesta de estos ingredientes, que están siempre vinculados a un aumento en el riesgo de enfermedades crónicas. Pero en el caso de que no haya más, estas son las mejores opciones o las más saludables, según todo lo que les acabo de decir, que dice Washington Post, para la ingesta. La primera es el popcorn, el maíz pira. Pero ese es súper, súper saludable. Si lo haces bajo en calorías, alto en fibra, un nutriente importante que la mayoría de los adultos no reciben. Y con agua, yo la he hecho con agua y no tiene ni mantequilla ni aceite y es saludable. Dicen los nutricionistas consultados por el Washington Post que el popcorn es el héroe anónimo del mundo de los bocadillos o de los snacks. Sí, sí, sí. Chévere. Sí, obvio, si no lo haces con caramelo ni mantequilla y eso, claramente es saludable. Y queso cheddar. Las red flags del popcorn, del maíz pira. Sí. 12% o más de la ingesta diaria de sodio cuando se consume. Claro. La sal. Y mucha sal. Sí. Uh-huh. Lo cual puede resultar en alta presión sanguínea y problemas del corazón. Y maíz sin sal, sí, pues sí. No, pues y también, pues en el caso de que tenga azúcar o endulzantes, como decía Diana, pues también se complica porque tiene elementos artificiales. Algunos elementos artificiales que le hacen, pues además, que incrementan pues el daño que puede generar el azúcar. Okay. Las papitas, dice el Washington Post. ¿El paquete? Los chips. Potato chips, claro. Tortilla chips, and other types of crisps are considered ultra-processed foods. Mm-hmm. They're usually made from highly refined carbohydrates and loaded with unhealthy additives, but some are made with simple ingredients that provide modest amounts of fiber. Sí. If you leave home with a small container of hummus, carrots and the right chips, you'll have a relatively nutritious snack, dicen los nutricionistas. Entonces, que a pesar de la mala fama que tienen las papitas, pues por tener altos carbohidratos refinados que están cargados con aditivos poco saludables, algunas de esas papitas o tortilla chips están hechas con ingredientes que suministran cantidades modestas de fibra, y que si se sale de la casa con un poquito de hummus, muy con rico, zanahorias y unas papitas que sean moderadamente no tan malas, pues puede significar ¿verdura? Algo interesante. Ya, bien. La tercera opción, las galletas. de soda las son una crackers, gran, son una gran que son las saladas. Pero si, es más, cuando uno le da una gastroenteritis, sí, lo primero que le cambiaron en la dietica es comer cositas. Okay. Dice acá suaves, que la mayoría de las galletas que se compran en las tiendas están ultraprocesadas y que son usualmente hechas de trigo y otros granos que han sido altamente refinados y procesados para convertirse en harinas. El proceso de refinamiento hace que los ingredientes sean más estables a la hora de guardarse, pero también les quita dos componentes que son el germen y el bran, no sé qué es el bran, que son dos componentes del grano que contienen fibra, vitaminas y minerales, que algunas marcas de galletas sin embargo utilizan granos completos, nueces y semillas, y aunque son comida procesada, con frecuencia contienen más fibra, proteína y nutrientes que las galletas compradas en las tiendas. Pero tiene sus red flags, pues obviamente, como lo hemos dicho de las otras, como por ejemplo el enriquecimiento de la harina, lo cual quiere decir que el producto contiene harina de granos altamente refinados, y esto quiere decir que han tenido vitaminas y minerales que han sido agregados dentro de la fórmula, pero típicamente no es la fibra la que fue retirada. Exceso de sodio y de azúcares y de grasas también, pero volvemos al tema, pues estas son comidas no saludables que, dice el Washington Post, que en el caso de tener que comerse, serían, o sea, las más óptimas. Lo menos los peores, peor. Sí. El bran es la cáscara de los cereales. La cáscara de los cereales. La cáscara del trigo, por ejemplo, es la cáscara. Ya. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Y, ¿han comido beef jerky? Es que no es así, no sé cómo se traduce. No, y nunca me... ¿Carullas? No. El jerky es como la carne curada. Sí, ese ¿la carne seca? Sí. Me encanta la carne seca. Okay. Beef jerky. No. Sí, que son como pedacitos de carne seco. Sí, correcto. Que muerdes así. Es súper gringo además. Sí. Muy gringo. Es rico porque alto resalado. En proteína, contiene vitaminas y minerales esenciales. Nuevamente, exceso de sodio, claro, de total. Nitrito de sodio, de nitrato de potasio también. Por eso ni potasio, trato de comerla. Te quiero. Grasas saturadas. Y la última es las famosas barras de proteína. Ah, sí. Snack bars or protein bars. Eso sí no me gusta. ¿Son malas? Sí. Es un arma de doble filo. Sí, ya. Total. Acá usualmente ultraprocesadas en muchas ocasiones están cargadas con endulzantes artificiales, con azúcares, con emulsificantes, con colores sintéticos y con otros aditivos, lo cual pues obviamente todo jala hacia el dulce. Sí. Yo voy a tener que dejar el dulce, ¿saben? Pero de verdad. Pero hay cosas saludables. Sí. Se puede comer dulce saludablemente. Pues. Estevia no, chica. No, la es complicado. Dulce, la matica de las stevia. Frutas. No, eso no es dulce, Uribe DJ. No, eso es las frutas fructosa. No son dulce. No, dulce. Eso es una pastelito, clase de violencia. Un pastelito con una copita de heladito de vainilla. Pues vea, es que... Y un tintico. Sí, eso que usted está diciendo, Alejandro, es buenísimo, si no es todos los días. Lo que pasa es que todo depende de... No. Todo depende de la intensidad con la que usted coma ciertas cosas. Una vez a la semana yo me doy esa licencia. Por ejemplo, si usted habla de... Pero así cerdear. Claro. Rico. Por ejemplo, el paquetico de papas, chips y esa vaina... Pues si usted se come un paquetico, eso es una vez al mes, pues no pasa nada. No, claro. Pero si usted ya es consumidor frecuente de ultraprocesados, pues prepárese para un futuro bien amargo. Para poco futuro. Incierto. No tan dulce. Sí. No, lo que pasa es que Alejo, si llegara a comer una sola vez, se zampa toda la torta con tres bolas de helado. Entonces claro, eso sería un día en él. Ahí está también el problema, la frecuencia y la porción. Ahí radica el problema del la alimentación. Alejo, lindo, te quiero, pero tú sigue haciendo ejercicio y tomes. Como ese rico el dulce, ¿no? Sí, delicioso. Sí, claro, súper amante. El azúcar es súper adictivo. Y adictivo. ¿Qué es lo que más te gusta de dulce, Camila? Los chocolates. Sí. Uh-huh. ¿Qué tipo de chocolates te gusta? ¿Cuáles son tus favoritos? Mi favorito es, por ejemplo, el Butterfinger. O sea, no lo puedo soportar. Nobody better lay a finger on my Butterfinger. Pero porque tiene algo que le gusta más. El caramelo, por ejemplo. Camila califica chocolate. Sí, de esos chocolates, mi favorito era el Twix. El Twix también es una delicia. Me parecía lo máximo. ¿Qué tal fue para el Kit Kat? también Deli. Es muy rico. Give me a break, give me pero a break, pequeñas. Break me off a piece sí. of that Kit Kat bar. Así, yo me sé todos los comerciales, todos los dulces. Uy, qué delicia. Comí hasta el cansancio, pero ya también ya abandoné todo eso. ¿Abandonó el chocolate? ¿Por siempre? Las barritas de chocolate, como es de rico una yogurt. ¿De ese tipo de chocolate? No, yo a veces cuando me... No, la clásica. Me echo un chocolate... De chocolate... Jet. No, no. ¿Chocolatinita? Como cacao ¿no? más amargo. Ay, pero ¿por qué la amargura? No. Porque... yo no, es que chocolate. A mí me cuesta mucho el chocolate amargo, Uribe DJ. Sí. Mucho. Es un gusto adquirido. Se requiere tiempo, ¿no? Se requiere tiempo. No, es de paladares finos para nada. Es un tema de acostumbrarse. Acostumbrarse. Comer chocolate amargo. ¿Sí? No, yo entiendo. Pues porque chocolate es como tomar ricos. Tinto con azúcar. Si uno va a tomar tinto, va a tomar café, o tiene que saber a café. Lo que pasa es que la chocolatina le deja a uno el prejuicio de que el cacao tiene que ser dulce, ¿sí me entiende? No. Uno está acostumbrado desde la niñez a que lo que le han dado de chocolate tiene algún o sea, tiene azúcar agregado, ¿no? Exactamente, y de esa misma forma como uno se acostumbró a ese dulce, pues uno también se desacostumbra y se acostumbra al amargo. Fácil. La última cosa que les quiero recomendar es, pues en el caso de que tengan que comer algo ultraprocesado, pues que coman galletitas. Está bien. Galletitas de cualquiera. De soda. Cookies. Ya. De soda. No crackers, cookies. Ah, otras. Ah, está bien. Y las cookies son dulces. Las que compramos en tarrito que se van en 2 segundos. Esas. Galleticas así como, eso, por ejemplo, chocolate chip cookies. Son peligrosas. ¿Qué tal para las chocolate chip cookies ustedes? No, pero no, acuérdate que nosotros nos acabamos los tarros de aquí al lado en 10 minutos. Ah, las galleticas, sí, claro. Aquí hay muy buenas galletas. Así, lo importante de las galletitas, señor, que es lo más complicado, como siempre en todos nosotros, es no comérselas todas, como dice el libro, no se las coma todas. Yo la verdad prefiero no meterle mano. ¿A comer? Porque poquitas. No puedes parar. No, exacto. Entonces sí. Yo por eso corto todo, porque yo no logro ser con moderada. Leche, preferiblemente. Con leche, porque eso solo hace daño. No comérselas solas. Exactamente. Bueno. Ahí están mis recomendaciones. Gracias. Salidas del Washington Post del día de hoy sobre comidas ultraprocesadas que si toca comer, debemos comer. Gracias. Aquí está Valerie, Steve Winwood, en las mañanas de la X 103.9.